Mary Mary Compulamien, soy Belén Curamil, hija del preso político mapuche, el lonco de la ATM Alberto Curamil. Me dirijo a mi pueblo y a nuestros amigos de otros pueblos para hacerle un llamado de solidaridad y apoyo a los presos políticos imputados en la cárcel de Temuco. Ellos están movilizados y son reprimidos al interior de la cárcel. Todo para lograr una visita cultural masiva para el 9 de enero. Curamil, con o sin autorización, este 9 de enero nos encontraremos desde las 9 de la mañana en el frontis de la cárcel de Temuco. ¡Marichihuahua!